Y estamos hoy, Dimas, con una artista multifacética, diría yo, ¿no? ¿Cómo no? Todo terreno también. Todo terreno. A mí me encanta esa palabra, ¿no? Esa palabra te gusta, sí, es verdad. Con Celina Galera. ¿Cómo te va, Celina? ¿Cómo estás? Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Bien. Bienvenido. Pensaba recién cuando entrabas al estudio si te habíamos invitado, pero nunca estuviste en nuestro programa. No, la verdad que no, así que muy agradecida de estar acá. No, gracias a vos por haber venido. Haces de todo, Celina, ¿no? Soy ama de casa, madre, claro. Sí. Bueno, pintás, sí. Haces música, sí, escribís. En verdad, desde muy chica siempre sentí que el arte estaba vinculado a un montón de cosas. Me cuesta mucho separar. Tardé mucho hasta ahora la adultez, ahora tengo 42 años, en entender que era todo parte de una misma obra. Eso fue lo más complicado. Antes siempre eran como facetas muy separadas, y había gente que me... De hecho, hay gente en Catamarca que no sabe qué escribo, por ejemplo. Claro. Me suelen invitar a Buenos Aires, a Córdoba, o sea, figuro en un montón de antologías fuera de la provincia, y en Catamarca es como una faceta que no se conoce. Sí, claro. Y ahora estoy como tratando de que todas las cosas que trabajo en paralelo, porque son todas obras que trabajo en paralelo, se empiecen a sentir como parte de un mismo discurso, ¿no? Te voy a presentar. Celina Galera, San Fernando del Valle de Catamarca, 1974, dijiste la edad, así que bueno, me da permiso. Sí, eso no. Es licenciada en pintura y desde 1997 trabaja como docente en el Instituto Superior de Artes de Catamarca. Desarrolla su carrera artística en el ámbito de las artes visuales, la música y la gestión cultural. Como poeta ha publicado el libro Interno, Disperso, Continuo, en el 2000. Su poesía figura en revistas argentinas y extranjeras y en las antologías Poesía Joven del Noroeste Argentino del 2008, compilada por Santiago Silvester y publicada por el Fondo Nacional de las Artes y Poetas Argentinas 1961-1980, editado en el 2007. Bueno, interesante realmente tu trayectoria, Celina, y lo que haces. A propósito, ganó el Pritzker de arquitectura, que es como el Nobel, digamos, de arquitectura, tres arquitectos que viven en una ciudad llamada Olot, una ciudad casi pueblo, en los Pirineos, en Cataluña, y siempre le decían a los profesores, váyanse a una ciudad importante, son buenos, y ellos dijeron, no, nos quedamos en este pueblito, en Olot, y han hecho una obra tan increíble que les ha permitido ganar este premio. Sí, sí. ¿Se puede desde un lugar pequeño hacer algo que tenga una proyección universal? Porque en definitiva hablamos todos de temas y cuestiones universales, ¿no? Qué buena pregunta, qué buena Mira pregunta, vos, qué bueno, Basilio. ¿No? Que me digas eso. Vos sabés que ese es como un gran mito que hay dentro de todos los ambientes. O sea, la gente cree que el único lugar donde se puede trascender es Buenos Aires. Yo he tenido la posibilidad de vivir mucho tiempo en Córdoba, mucho tiempo en Buenos Aires, y gracias a mi obra poder viajar por el país y conocer, bueno, todas las provincias. Por suerte he tenido la posibilidad de exponer, sobre todo, obra plástica en muchas provincias. Y es normal ver artistas del interior que abandonan su ciudad para ir a trascender o a seguir formándose en Buenos Aires. Yo creo que es una experiencia muy interesante para hacer. De hecho, yo tuve esa expectativa siendo más joven. Claro. Si estuviera en Buenos Aires, yo podría hacer esto, podría hacer otro. Y la realidad es que todos los lugares son el mismo, la gente con la que uno se encuentra es la misma, tiende a generar las mismas relaciones, te siguen gustando las mismas cosas. Y en mi caso, Buenos Aires lo que generó fue menos tiempo para poder producir y la lejanía de los afectos que me permiten ser quien soy. Claro. Yo creo que la importancia de que se reconozca no a los artistas, porque esperar reconocimiento a los artistas es una ridiculez realmente. O sea, yo no creo en el artista, qué sé yo, un bombo eso. Pero sí reconocer los espacios de producción en la gente que está trabajando en los medios. Esto de poder invitar a alguien a charlar sobre lo que cree y lo que hace durante tanto tiempo es sumamente importante. Pero un artista se hace... yo soy catamarqueña, yo me siento absolutamente catamarqueña y es el lugar que yo he elegido para producir mi obra. Claro. Yo acá siento que soy, no importante, soy útil. Claro. Sí, la importancia, ¿qué es? Es algo totalmente, no sé, extraño. Sí creo que es muy fácil quedarse, es muy fácil volverse mediocre en las provincias chicas. porque son Catamarca es una ciudad muy complaciente, todo el mundo, ay, qué lindo lo que hace, que hay muy poca crítica real. No te cuestionan nada. No te cuestionan nada, le todo le parece bien. Y ya te caratulan en algo y navegas, digamos, en un lago tranquilo, digamos. Tatuado forever. Y en realidad, fíjate que en realidad les importa poco si estás produciendo o no produciendo. Acá hay grandes artistas que han dejado de producir mucho tiempo y a nadie, ay, ¿qué le pasará lo invitemos para sumarlo a un proyecto? Claro. Es muy fácil olvidarse. En realidad la cultura en Catamarca todavía hay que trabajar mucho para que la gente tome conciencia de que es un bien. Yo creo que el arte y la cultura son las únicas armas que pueden transformar la realidad. La política está probado que no lo va a hacer. Sí, y es tan noble y tan linda en su ideal, ¿no? Pero que está tan bastardeado todo, ¿no? Y el dinero que corre de por medio, ¿no? En la política. Es increíble. Sí, que es para nada parecido al dinero que corre en el arte y en la cultura. Claro, absolutamente. Claro. Qué lindo lo que decís realmente y qué valiente, ¿no? Dimas, de decir lo que dice, porque, claro, en estos medios te caratulan, ¿no? Y si entraste en una zona de confort y bueno, te quedas ahí. Ahora, ¿se puede transformar ese entorno? ¿Se puede hacer algo para...? Porque a mí me dicen, por ejemplo, no, esto es así. No. Por ejemplo, en la universidad pasa, ¿no? Claro. Y cuando hay gente que es por ahí desviante, digamos, y que quiere cambiar cosas, no, el entorno es así, ¿por qué lo vas a cambiar al entorno? Sí. Bueno, pero yo creo que esa mentalidad, ese es muy catamarqueño, yo soy catamarqueña, nací acá, por eso tengo el derecho de poder decirlo, está cambiando. Yo soy docente hace 20 años en el Instituto de Arte, y... En realidad, a mí, que mis alumnos salgan o no artistas, salgan o no docentes de arte, es lo que menos me interesa. Muy a mí bien. Me interesa romper cabezas, prejuicios. Yo creo que si puedes atravesar un proceso... Que se hagan preguntas. Exactamente, cuestionarse. ¿Por qué tengo que aceptar esto? ¿Y por qué tengo que aceptar que este espacio que ofrece el Estado esté en estas condiciones y no se pueda mejorar? Yo creo que es muy importante el camino que viene haciendo la gente más joven. Dimas lo sabe porque forma parte de un grupo importante en ese sentido. Es que son más cuestionadores, pero no por joder. Sí. Sino por reclamar su derecho. O sea, durante mucho tiempo Catamarca fue los grandes artistas consagrados, que eran dos o tres, porque hay muy pocos artistas en Catamarca. Sí, hay que reconocer eso también. Y era gente que ni siquiera estaba produciendo obra. O sea, es como, hiciste una muestra una vez y acaso sos artista. Claro. Un artista, como un arquitecto, como un médico. Es gente que está... produciendo y trabajando y levantándose y poniendo el lomo y el cuerpo. Sí. Y creo que es importante cuestionarse y ser crítico con uno mismo. Yo soy muy mala conmigo y con los otros. Tengo pocos amigos por respecto. Pero está perfecto porque justamente vos estabas diciendo esa falta de crítica que hay. A mí me parece como de las cosas más abominables que pueden pasar, que haya un lugar donde no tengas ni siquiera una crítica de teatro. De arte, de absolutamente nada. Sí. Y donde, bueno, justamente todo pase más por la aceptación de las circunstancias y el error en el que los demás te pueden llegar a meter. Es como decir, bueno, listo, si me dieron este nicho, yo me tengo que acomodar acá porque no me van a dar más espacio que este. Sí. Y aparte, para quedar bien con los demás, tengo que tratar de hacer el menor ruido posible y no quejarme. Pero fíjate que todo el mundo puede hacer crítica. Estamos en la época del sábelo todo, ¿viste? Que porque vos entras a internet, ves un poco de todo y te crees que sabes de absolutamente todo el mundo opina sobre todo. Pero esas opiniones nunca son siempre superficiales y son desde atrás. A la hora de hacer una crítica en un diario, de una muestra, o de fui a ver algo que me pareció una cagada en Catamarca y me siento mal, bueno, loco, porque es decilo. Sí. Me parece que hubiera sido bueno que se... hay maneras. Porque esas críticas generan crecimiento. Si no te vas estancando y te emancipás y tenés, Y otra cosa que me parece importante es creérsela en Catamarca. O sea, yo no tengo filtro, por ahí digo cosas que yo opino. Está bien, nos encanta. Pero lo digo desde ese lugar, o sea, yo temo por ahí sonar, desde un lugar de ay, mira, esta viene a decir... Pero yo creo que es importante la crítica sincera que permite crecer al otro. Y que hay que rodearse de gente que a uno le exija, ¿no? En mi caso, desde mi compañero, un tipo que viene, yo todos los días trabajo en mi vida, en mi obra, es algo que me lo he propuesto desde hace muchos años. Y él entra y me dice, estás haciendo una cagada, ¿de qué se trata esto? ¿Por qué? Fíjate que lo que hiciste antes más está débil. Y a mí eso me hace bien, hay gente que se anula, pero hay que aprender también a recibir la mirada del otro, ¿no? ¿Y en qué momento del día te sentás a trabajar en tu obra? ¿Hay a un la momento? Mañana, me levanto, la mañana para mí, yo soy una persona que detesta la nocturnidad, soy una persona que no sale de noche, no me gusta trasnochar, y bueno, el libro que te, tiene mucho que ver con eso, ¿no? El de los colores. Yo me levanto muy temprano a la mañana y después que mis hijas van a la escuela y demás, me interno, tengo la suerte de tener un taller en mi casa, que es algo muy importante. Claro. Sobre todo cuando sos mujer y sos madre y sos ama de casa y qué sé yo, porque significa un alejamiento de tu rutina diaria, ¿no? O sea, de los roles, eso que uno va cumpliendo. Y no, y hay mucha tendencia ahora a trabajar próximo a la casa o en la casa, en un lugar siempre preparado, ¿no? Sí. Y que eso está bueno realmente. Las actividades puedan fluir y no se segmenten. Sí, donde uno tenga todo tirado, todo el material a disposición, las herramientas y todo lo que es. Bueno, he tenido la chance de ir por tu casa y de ver tu taller, es impresionante. Es hermosa, una obra de arte por sí misma. A mí me encanta eso, los artistas. Yo como artista por ahí como que pongo mucho acento en eso porque es algo que es una de las primeras cosas que te inspira, el entorno, por supuesto, el lugar, el espacio de trabajo. Sí. Bueno, yo con mis alumnos, yo doy pintura de cuarto año y desde hace un tiempo atrás tenemos la costumbre de visitar talleres de artistas. Ah, mira vos. Ah, genial. Ni siquiera hablamos de la obra, vemos los, los talleres. Claro, eso mismo. Porque mucha gente cree que hacer arte es un hobby o... Y el arte implica mucho esfuerzo físico, mucho esfuerzo mental y también mucha inversión de dinero. Entonces yo les muestro las herramientas que tienen los artistas. ¿No? El maletín del médico que adentro tiene el estetoscopio, qué sé yo. Bueno, todo lo que sí o sí tenés que tener en un taller para poder hacer cualquier tipo de obra. Claro. Mira vos. Está perfecto. Acá tengo en mis manos el libro de los colores de Celina Galera. En la contratapa, Paulina Binderman dice, en este libro Celina Galera no nos habla de colores, son los colores los que hablan por su voz. Ovillan las preguntas que asedian el mundo con un lirismo bello y asombrado que los vuelve canción. Una canción anhelo que nos seduce con su gracia de memoria, su certeza, su palabra ancestral. ¿Cómo se te ocurre escribir este libro, Celina? Bueno, ese en realidad yo ya tengo dos libros anteriores editados. Este libro lo venía escribiendo hace muchos años y bueno, tiene que ver con, qué sé yo, primero con el tema de mi pintura, ¿no? O sea, nunca me había referido al color. Es un libro bastante sintético, yo soy bastante barroca mi obra, yo soy una artista barroca en general con todo lo que hago, la estética barroca es como así. Y este es todo lo contrario, todo lo contrario. Libro bastante intelectual, si se quiere. Qué lindo que está. Y yo les contaba, tuve la suerte de poder presentarlo en casa y después el año en la pasado. El año pasado, en la Feria del Libro, y este año, este año, sí, digo bien, en Córdoba, en La Cúpula. Y cuando yo lo presento, lo que digo es que mi primera clase de pintura de primer año, en una clase para un chico que por primera vez se va a enfrentar al desafío de pintar, uno presenta el color desde tres dimensiones. El color simbólico, el color local y el color arbitrario, ¿no? Que son, bueno, el color simbólico es el viejo verde y lo pinto verde porque quiero remarcar esa característica. El color arbitrario pongo este color porque quiero y el color local es el color real que tienen las cosas, ¿no? Como estas tres dimensiones. Y bueno, y el libro trata y transita esas formas de usar el color referidas a sentimientos, sensaciones y vivencias personales, ¿no? Claro, que va está relacionado con tu actividad artística, ¿no? Sí, pero es más bien está relacionado con la vida misma. No, sí, pero es muy interesante, de los colores precisamente es lo que va a tu vida también, ¿no? Sí, bueno, no creo que haya vida sin colores, en verdad. Claro, bueno, verdad. Algo que también uno puede comentar sobre tu obra, que de por sí es barroca, como decías, que es muy colorida. Incluso cuando cuando el tema por ahí es más oscuro, más triste, el color siempre está como estallando por todos lados. Bueno. También hay muchas texturas. Sí, vos sos muy lúcido, Dimas. mi gran desafío en la pintura siempre ha sido poder plantear cuestiones serias. Yo soy esto de lo crítico en mi vida es permanente. Yo soy una persona muy crítica y por eso sufro mucho también, porque encuentro... Sí, yo siempre veo eso. Y todas esas problemáticas, en vez de ir a terapia, digamos que yo pinto. Claro. Y todas esas problemáticas, todas esas denuncias, todos esos temas que están vinculados a las mismas cosas que todos los artistas del mundo han pintado siempre. El dolor, la muerte, la ausencia, la burla. Yo, Catamarca es una ciudad muy prejuiciosa, donde hay muchas cosas que son intolerables, digamos. Y yo soy muy abierta de cabeza respecto a muchas cuestiones y siempre hago denuncias sobre eso y uso colores muy brillantes. La idea es que la gente se acerque y diga, ¡ay, qué bonito! Y en realidad lo que estás viendo, si te paras un rato más, es algo que no está tan bonito. Claro. Es muy interesante. Es súper valioso. Es muy interesante. Y bueno, y hay un CD acá, Baladí, ¿no? Con música, cantás. Sí. ¿Y componés también? Sí. Ah, mira vos, todos estos son temas compuestos por vos. No, no todos, pero muchos de ellos son compuestos por mí, La balada de Yuri Gagarin, que es por el hombre que fue espacio. Ese es un tema de Alberto Acosta, mi cuñado que vive en La Pampa, un músico maravilloso, Yuri Gagarin. ¿Cuál es tuyo de estos que están acá, que te acuerdas? Verde, técnica mixta, negro, mira vos. Baladí, no, hay muchos. ¿Por qué le pusiste Baladí? Baladí en realidad es un grupo, somos el nombre seis. De la banda. Es una banda, somos seis personas. Ahí está la foto de los muchachos atrás. Hermoso, pues son todos tipos y yo, y la paso realmente bien. Sí, es hermoso el ambiente que se genera. Verdad. Lo interesante de Baladí. Bueno, te contesto la pregunta, yo me voy por las ramas siempre. Baladí es un grupo que está formado por seis personas. Que todas vienen de lugares de la música muy diferentes. Nuestro guitarrista, el más pequeño, Augusto. Rajido es músico que viene del rock pesado, después tenemos gente que viene de la música clásica, Ricardo Sánchez toca la trompeta, viene del jazz, el zurdo viene de tocar percusión en folclore, entonces hemos generado como una mixtura donde lo que nos preguntan qué clase de música hacemos, la verdad que no es muy claro, sabemos que son baladas. Claro. Entonces el nombre de Baladí salió un poco por el juego de la balada. Claro. Pero también la palabra baladí significa algo superfluo, pequeño, insignificante. Y entonces también tiene que ver con el espíritu de la banda. Claro. No hay grandes pretensiones, solo pasarla bien y generar música diferente. Claro. Porque si yo creo que es música que es diferente en Catamarca. Digamos. Claro. ¿Y costó mucho hacerlo? ¿O sea, mucho tiempo, mucho esfuerzo? Sí, como todo lo que uno hace cuesta esfuerzo y eso lo vuelve valioso. Sobre todo un producto como esto, porque por ahí yo siempre pienso, tengo muchos amigos músicos y bueno, siempre estamos hablando de esta circunstancia que uno cuando pinta, cuando dibuja, cuando hace una escultura, prácticamente tiene el control absoluto sobre todo. Exactamente. Bueno, en realidad lo tenés, pero cuando tenés que hacer un producto, algo que se tiene que reproducir, y que necesitamos un elemento físico como un CD, bueno, ya ahí entran muchísimos otros participantes. Incluso hacer una banda cuesta mucho trabajo. Claro, sobre todo seis personas. Reunir seis personas. Ya nos contás cómo es eso. Bueno, hay un mensaje, estamos con Celina Galera, hay un mensaje que dice, hermosa la entrevista a la multifacética y talentosa Celina. Qué linda frase la que dijo, no hay vida sin color. Es así. Está bueno no privarse de ninguno de esos colores. Cariños a Celi, Andrea Moreno. Mi hermana también te manda muchos saludos. Me dijo mi hermana Mariel, que vive en Buenos Aires, te manda saludos. Que me dijo invitar a Celina. Hace mucho que no la veo. No, pues ya vive en Buenos Aires. O sea, está instaladísima. Escuchemos esto. No sientas pena. Hoy por fin puedo presumir de ser feliz, aunque no creas. Hubieras preferido verme sufrir eternamente, saber que no he podido incluso arrancarte de mi mente, comprobar que se han abierto. Bueno, esto es Baladí. Y cantas Selena Galera. Qué linda, qué voz dulce que tenés, Selena. Gracias, gracias. Yo sé que no soy una gran cantante. No, soy una persona con grandes limitaciones en la voz. Pero para mí lo importante son las letras, la propuesta de Baladí. Claro, claro. Le da mucha bola al tema de lo que se dice, de las letras. Sí. Y bueno, y estoy aprendiendo a decirlo, digamos. Pero ¿sabés qué? Algo muy especial. Una de las cosas que más me gustó cuando... Bueno, yo tuve la oportunidad de conseguir el disco cuando vos lo presentaste. Sí. Y lo escuchaba, yo decía, me gusta que uno puede como... Si bien uno ya te conoce previamente, pero que uno siente que vos no cambiás la voz, viste que hay gente que la escuchás cuando está cantando. Que imposta, sí. Claro, y aparte cambia muchísimo, es como una persona totalmente diferente. Y en vos eso como que a mí me generaba un segundo nivel de calidez, ¿entendés? Ajá, aparte de las letras y la voz misma. Bien, qué lindo. Como que no cambia y uno siente que es como bien honesto. Que soy yo, reconoces, digamos. Claro, claro. Eso para mí era como muy valioso. Sí, para mí esto es un tema, a mí me encanta cantar en vivo, claro. Es algo que me encanta, la adrenalina mucho, que se siente, que no tiene nada que ver con ninguna otra arte que uno haga, o sea. Claro. ¿Y cantás acá en Catamarca? Sí, mira vos. Hemos estado tocando bastante, por suerte, hemos estado tocando en La Rioja, muy hermoso, muy hermoso. Me da mucha satisfacción, me hace muy feliz, es algo que me hace muy feliz. Pero soy una persona que habla mucho, a mí me encanta hablar. No, sabes que me voy a la miércoles cuando estoy en recitales porque no tengo filtro. Claro, claro. Bueno, Selena, mira, pasó volando el tiempo, realmente no tenía el gusto de conocerte. Ahí te mandé una solicitud de amistad en Facebook. Fantástico. Así nos hacemos amigos me virtuales. Me parece maravilloso. Pero te vamos a invitar en otra oportunidad, Selena, para seguir hablando. Cuando quieran. Otra oportunidad me gustaría saber qué dice ese tatuaje, porque te lo hiciste. No me lo digas, así estás comprometida a volver. Bueno, me encantó, pero chicos. Pero realmente, mí particularmente me gustó muchísimo. Sé que lo conocía, se conocían con Dimas, pero... Un gran artista, muchas gracias realmente, porque... Lo de RCR en Olot, este pueblito de los Pirineos, y vos, realmente, en mi caso, y en mucha gente que seguramente está escuchando el programa en este momento, insuflan aire fresco, ¿no? Y al alma. Bueno, que eso gracias. Está bueno. Así que te agradezco mucho. Gracias. Yo soy una apasionada de lo que hago y siempre que pueda hablar de eso es la vida de uno. Así exactamente. Que les agradezco muchísimo. Me encanta chicos. La energía que tenés. Me encanta. Por favor, viste que yo quería esto, que pasara esta circunstancia, que uno siente, vos siempre contagias mucho. Yo noto eso desde el primer momento que la conocí. Y aparte, no hace falta conocer a la persona, sino a tu obra. Y dice mucho. Así que bueno, muchas gracias por haber venido. Antes de irte me vas a dedicar el libro y al CD me lo llevo yo, porque vos tenés uno. Bueno, listo. Bueno, dale. Estuvo con nosotros Selena Galera. Linda nota, Rodolfo, ¿no? Muy linda.